Aún más cerca de la recta provincia, se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Scholz y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Lamentamos. Fandom ya viene. ¿Esto se haya retrasado tanto? Bien. Sean bienvenidos a Fandom Final. Están en el especial número 2 de este final de temporada. Ha sido todo un proceso involucrar las circunstancias de este día bajo el sentido que refleja finalizar, ya sea simbólicamente, espiritualmente, el podcast, ¿ya? Nosotros llevamos por lo menos, yo creo que casi 4 años haciendo esto. Ha sido entretenido, pero también ha sido agotador. Y este es el especial 2, para los que se vayan sumando, este es el especial 2 técnicamente de la temporada 4. Le llamamos Fandom Final, ¿cierto? El final llegó finalmente, como siempre vaticinábamos. Y exactamente, para que sepan, coincidió con el Día Internacional del Coleccionista, ¿ya? Un abrazo gigante a todos los que coleccionan figuras, Blu-ray, lo que sea, VHS, uñas, los que tienen su propia hemeroteca, su propia biblioteca. Y napo, estamos aquí con el panel que quedó hasta el final. Los que sobrevivimos a Fandom Survival, a esta... a todo este reality. Este reality, este juego de sobrevivencia digno del 2020. Somos aquí, ¿cierto? Jalán, preséntese. Hola. No sé qué decir, soy Jalán, otra vez. El primer número, 1 millón y por última vez. Ya, ha sido como toda una odisea realmente llevar a cabo Fandom año a año. Ha sido un trabajo súper largo y ha sido toda una aventura también. Yo nunca pensé llegar a conocer tanta gente interesante y tantas realidades tan bacanes a través de este podcast. Para mí este podcast siempre fue básicamente como para... En realidad fue más como para recortar esa distancia que se generó con nuestras amistades una vez que nos mudamos a vivir acá al sur. Ya, para mí Fandom era eso, una forma de estar más cerquita y sentir que estábamos como en comunicados con muchas otras personas, ya, no solamente nosotros. Y en el camino hicimos como súper buenos amigos, conocimos gente súper, súper mega genial y me daba como un poco de penita que se acabe. Pero estoy súper satisfecha también. Scholz, ¿qué tienes que decir? Hola. No, bueno, soy Scholz. Claramente no estaba complicado adivinar entre Abaisal arriba o yo. Y bueno, sumando un poco de lo que dice Jalán, bueno, yo digamos que las amistades no estaban hechas, pero sí que igual a través del podcast he conocido a muchas personas, a los círculos de los chicos aquí, que igual yo llegué curiosamente a Fandom en un momento, digamos, complejo de mi vida, y me ayudó ahí a crecer como persona, a sentirme mejor y agarrarle el gusto a esto que es el podcasting, digamos, que igual es algo súper bonito cuando le agarras el hilo. Pero sí que es desgastante a veces, especialmente al que le toca editar. Es verdad. Estoy para la cagada, por favor. Mírenlo. Está hecho duna. Estoy hasta los huesos. Soy puro hueso. Ya, mi gente. Entonces, yo soy Abaisal. Más que nada la información que pueden estar viendo en el overlay ahora en vivo. Como bien decían los colegas aquí del panel, para mí ha sido súper bonito porque Scholz sacó adelante su podcast, Seaside, anteriormente tenía El Fin del Tiempo, si no me equivoco, junto al, no. al canal de YouTube. Corrido, ah, sí. Y, no. maldito Chols. Y Galán, con La Posada del Oniro Cantor, que ha sido este podcast, ¿cierto?, de literatura de fantasía. Tienen ahí también las redes si es que quieren después seguir en adelante, pero como les cuento, esto técnicamente no se acaba hasta que suba este episodio editado al feed, al RSS que aparece después, ya sea en Spotify o las plataformas que nos estén escuchando. Pero como ustedes saben, básicamente el panel está compuesto por nosotros tres hoy en día. Siempre me gustó decir un poco en conversaciones con amistades que Jalán es la rant, ¿cierto? La que desde la víscera contaba un poco lo peor y lo horrible de este medio que puede ocurrir en el fandom, desde los aficionados, las cosas malas que ocurren y criticarlas con acidez. También estaba Chols, que siempre hacía los análisis, que hacía las perspectivas contrapuestas, no solo desde los videojuegos, no solo desde los cómics. Y ocasionalmente llegaba yo, que hacía las efemérides. ¿Qué carajo son las efemérides? Básicamente agarraba un diccionario y me gustaba descomponer un poco la etimología de las cosas que estábamos viendo por episodios. Entonces, básicamente ese era como el papel de cada uno. No es menor mencionarlo, pero para mí es igual importante, porque como sabrán, este podcast envejeció en esta cantidad de 4 o 3 años. Y obviamente éramos un equipo más grande también, así que para mí es importante reconocerlo, porque lo que empezó siendo fandom en un comienzo es completamente distinto a lo que es ahora. Y por eso encontrábamos también que de cierta manera había que dejarlo, no sé si en el punto más alto, ya ni cagando son como los Simpsons o una caricatura así como más... nos animan coreanos. Claro, pero la cuestión es como no extender tanto el chicle, si la cuestión no es que deje de ser divertida, pero a la larga... tanto lo que para mí personalmente fue catársico, que básicamente hacer el podcast para mí fue catársico, editarlo, producirlo y hostearlo, ¿cierto? Con el equipo aquí me demandó mucho tiempo, al nivel de que yo quizás ya había dejado de disfrutarlo tanto. O sea, lo hacía por la emoción y todo, pero como que había dejado muchas cosas de lado. Y en ese sentido, deben saber que en un comienzo cada panelista simbolizaba sus gustos. El proyecto nació así. Jalán era la literatura, no es tan distinto a lo que evolucionó hasta ahora. Chols era específicamente los videojuegos. Yo hablaba de cartoon. Y para los que están desde el comienzo, los que han escuchado del inicio, Valkian hablaba de rol. Y Fulbus hablaba más de anime. Era esa un poco como la base inicial de lo que estábamos pensando como el proyecto. Y un poco esa era como la perspectiva que cada uno simbolizaba en este equipo. Ahora, si se dan cuenta, como 5 personas en un podcast, escaleta. Entonces ya era terrible difícil como grabar y juntarse, y de a poco empezó como a quizá ser difícil que grabáramos todos juntos. Así que viene un poco ahí, pues, la idea de este episodio, para ir cerrando como se dice, la guinda a la torta. Presentarnos por última vez como lo estábamos haciendo, hablar un poco de esta revisión, de este resumen que ha sido el podcast. Tenemos algunos datos, unas estadísticas como simpáticas, una info que comenzaré compartiendo pronto. Vamos a hacer súper breve un repaso por episodio, por temporada, y vamos a compartir anécdotas, secretos, detalles. Es básicamente la estructura, pero quizás no tan rígida como, no sé, cuando teníamos invitados, a diferencia del episodio de esta temporada inicial, que no tuvimos invitados. Toda esta temporada 4 tuvimos una cantidad agilada de invitadas, y a diferencia de aquella que fue el único macho que estuvo ahí en el segundo episodio de CU Regresa, que no pudo haber sido más ad hoc con las fechas que acá es. No sé si tienen algo más que acotar los demás. Saludos a todos los que... Oye, qué mala coordinación. Levanten la mano. Tía, puedo. No, no era. Saludos a la gente que está integrando la transmisión. Eso. Sí, gracias ahí a Gela, a Gris, ¿cierto? A Felipe, a Nice. Son. Los queremos, cabrón. Esto es para ustedes. Ya, pues. Ya, pues entonces. Sí, me acordé. Ya, Jalan, deben saber que ha tenido una semana de mierda, entonces tiene el cerebro terrible fragmentado. No digo que yo no lo esté o que Chose no, pero. Adelante, Jalan. Comentar nomás, contarle un poquito que igual esta decisión de finalizar Fandom tiene que ver con nuestra voluntad de iniciar proyectos nuevos y un poco en la misma línea del podcasting, pero de una naturaleza bien distinta y nueva, y que son como retos completamente distintos y nuevos también, así que no es como que nos vayamos a desaparecer del mapa. Vamos a continuar creando contenido para nosotros mismos y para los amigos y para quien quiera unirse a la experiencia. Ya, así que les contaremos de eso un poquito más adelante, yo creo. Bueno, tengo como unos datitos. No sé si están listos. Ya, dale, André. Fecha de inicio, para que sepan, de Fandom. El piloto, el episodio 0. ese tema que está en los comentarios es casi como un requiem que nos están dedicando. Superado. Sí, padre. El episodio 0, para que sepan, se grabó en diciembre del 2016. Esa es la fecha oficial del episodio 0. Así que, en verdad, tenemos más hartos años de los que mencionamos. Si contamos el episodio 0, el piloto, que no salió. Está, si no me equivoco, en la RSS desde aplicaciones Podcatcher, no así en el... Está en YouTube, si no me equivoco. Parece que tienes razón, sí, está en YouTube. Oh, saludos a Mar Mariovit. Hola, hola. Saludos. Bienvenida. Y sí, el episodio 0 se grabó en diciembre del 2016, pero el episodio 1 se estrena para una fecha muy especial. Es una fecha secreta, así que no, manténgala en secreto. Fue para el 24 de enero del 2017. Esa es la fecha que se estrenó. Así que es simbólico. Es importante. ¿El 24 de enero? Sí, por eso. ¿No cachaban? No, me había percatado de que realmente ese fue el día que lo lanzaste. Sí. ¿O fue el día que grabamos? No, que se lanzó. El lanzó. Ni que cuando grabaron. Sí, 24 de enero es el cumpleaños de Baisal. Así que. No, la gente va a asociar ahí, va a hacer matemática y va a cachar que eso. ¡Oh, no! ¡No! Nos van a llegar. ¡Felicitaciones! ¡Echen paja! Me van a adoptar. Regalos. Ya, y la cuestión es que había una página antes que se llama arcadia.cl. Se nos va a caer el carnet ahí, donde publicamos y escribíamos. Básicamente todo aquí publicamos, si no me equivoco. Ojalá alcanzaste a publicar también. Sí. Para ese tiempo estaba Sasquatch, ¿cierto? Y en arcade.cl está su propio podcast, y la idea era, como Santiago tenía el suyo, desde la región, desde el sur, queríamos hacer el nuestro, y así salió básicamente el proyecto de Fandom, de tomar como ya. Lo pasaba que siempre que escuchábamos los podcasts de los chiquillos en Santiago, nos quedábamos con muchas cosas, así como ganas de comentar muchas cosas. Y nos dimos cuenta que realmente no hay tantos podcasts que toquen los temas sobre los cuales creíamos necesario conversar, ya respecto obviamente de todo lo que son los fandoms. Entonces, en verdad también fue producto de esa como necesidad de comunicar, de conversar, de entablar como diálogo entre nosotros y como agentes. Sí, en verdad nació como desde dentro, así como tratar como de ese enfado. Ver las perspectivas, que en verdad no todo es como completamente bonito, como decíamos en algunas descripciones de las páginas, desde el traumaqueteo, desde el cosplay, o sea, esa gente básicamente hace los eventos, pero por ejemplo se sabe que hay mucha toxicidad dentro de las comunidades, desde las mismas comunidades de muchos fandom, se ha hecho a nivel de persecución de algunos actores o actrices, al nivel de que abandonen sus redes. Entonces siempre fue esa la perspectiva del proyecto, de lo bueno, lo malo y lo feo, aunque suena cliché, de todos los fandoms. Y bueno, para que sepan, tuvimos 4 temporadas. La temporada 1, que fue a secas, cada una tiene un nombre, si es que no se dieron cuenta, o yo me preocupé demasiado de eso. Podcast es el nombre de la primera temporada. Duh. Fandom Podcast. Así se original. Llama a secas. Pero tenía el circunflejo en la A. Ese era el detalle, porque Arcadia jugaba caleta con el circunflejo en la A. Y así dábamos a entender que veníamos de la página, básicamente. De hecho, ahora que me acuerdo, me parece mucho que ese símbolo sobre la A se me ocurrió a mí. Sí. Me parece que me preguntaron. Claro, como yo estaba estudiando pedagogía en lenguaje en ese tiempo, asumían que cualquier cosa relacionada con letras, palabras o libros, yo iba a saber la respuesta. Si lo dice Jalán, tiene sentido. Hagámoslo. Claro, y Jalán así como, Dios mío, que no se dan cuenta que en verdad no sé nada. Claro. Bueno, la temporada 2, que fue el 2018, era Fandom Radio, porque desde ahí nosotros fuimos acogidos en un proyecto que se llamaba Radio en Construcción, y es literalmente la temporada que se escucha mejor, porque teníamos unos equipazos, o sea, básicamente teníamos un radio control. Ustedes escuchan la temporada 2 y se escucha exquisita. Dios, sí, cómo olvidar a Dios. Teníamos a Dios, un abrazo a Dios. Nuestro amigo ahí, austriaco, que ahora está haciendo unos remixes, es DJ. ¿Se acuerdan cómo se llama? Lucas, ¿no? Exacto, Lucas. Un abrazo a Lucas. Y de ahí, en el mismo 2018, en el segundo semestre, llegó la temporada 3, que era Fandom Show. Y ahí nos volvimos locos, como que dijimos, ya intentemos hacer streaming en Instagram, tratemos de hacer streaming en YouTube, tratemos de hacer streaming en Facebook. Y en cada lugar que lo intentamos, adivinen, no. Salía mal. Como que... Fue impresionante. Sí. Nunca había visto tanta caca junta. Era show porque nos pegábamos el show. Sí, no teníamos como... Ya teníamos el PC, o en verdad no lo tenía tan bien configurado, no sabíamos usar las plataformas. Tampoco teníamos equipos adecuados, y era como un celular, un scotch y una ardilla, así como todo el chiste de David Bárbaro. Sí. Ahí nos dicen el loco viejo, es verdad, dice Willow, y Marevit pregunta, ¿este es el final o siguen? Esa es parte de la magia. Técnicamente el podcast termina, pero ahí vamos a dar pistas, porque igual como fandom queremos como hacer más cositas desde otros lados. Y ya para no extenderlo tanto, en la última temporada, que es la que vivimos el 2020 y esta colita el 2021, Survival. Y no hay que ser tampoco un ingeniero en ganado industrial vacuno para saber que crisis sanitaria, COVID, cosas súper entrete, por supuesto. Y salió la idea un poco, porque estábamos un poco para la cagada, aprovechar un poco la teledistancia que teníamos, y proliferó caleta los podcasts en esa fecha, un poco ahí desde del equipazo de Chaotic Podcast también, que están escuchando, o también desde el equipo de Nice, ¿cierto?, de Acuartelados. Un montón de gente, un montón de amigos empezó a hacer podcasts en pandemia, porque no había de otra, básicamente, y era, para mí, de verdad que hacer podcast fue muchas veces algo catársico, como... sacarte desde la guata las ganas como de compartir con amigos y saber qué están haciendo y conocer qué han investigado, qué han visto, qué han jugado. Es un poco como acortar distancias. Entonces eso para mí siempre fue lo bonito, como dejar un poco esta escena. No es porque nos dé un poco la numerología, pero el número 7 total, así. En cada temporada tuvimos 7 episodios. En la temporada 1 de podcast, 7 episodios. En la temporada 2 de Fandom Radio, 7 episodios. En la de Chao, 7 episodios. Y ahora Survival también, 7 episodios. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero la de podcast es del 2017, la radio es del 2018, Chao también es 2018 y Survival 2020. ¿Qué carajo pasó el 2019? ¿Por qué, wea, no pasó? Nos comimos un año. Muchas cosas. Sí, fue un año. Sí. 2019 fue un año que nos pilló con los pantalones abajo, sí, en verdad. Cambiamos caleta de veces de casa. Sí, como que en Valdivia, bueno, no sé, yo creo que todos saben que vivimos en Valdivia, toda la gente que nos escucha al menos ya tiene que haberse dado cuenta que vivimos en Valdivia. Y Valdivia se caracteriza por ser una ciudad súper cara para vivir, con arriendos que son casi tan caros como los de Santiago, y no en Santiago Centro, estoy hablando de Ñuñoa, qué sé yo, algo así. Y son arriendos de mierda, así como cabañas donde en los primeros días de invierno ya te podías encontrar caracoles y babosas subiendo por tu cama, porque la humedad que entra es brutal, realmente como está muy mal aislado todo, todo es demasiado pequeño, no hay espacio, está mal construido, es como un desastre. Encontrar un hogar en Valdivia ha sido en sí mismo también una odisea, súper larga y cansadora, y bueno, y eso nos pasó mucho la cuenta en el 2019. Las cuatro planchas, de hecho el guan para ahí le dicen casa. Sí, le hacen un hoyo y es ventana. Nosotros tres vivimos juntos y Charles vivía en una caja. Sí, Charles vivía en un hoyo, literal. No olvidarlo. Y cada vez que salía de esa ventana estaba más flaco y más blanco y nosotros pensamos que se iba a morir. Así que, bueno. Los comas, mala acción. Nos menciona Willow que tenemos la razón. Que los podcasts fue la mejor escapatoria del 2020 y toda su mierda que trajo. Aquí no tenemos. Yo de repente he leído como por ahí, así como comentarios ácidos respecto a los podcasts. Así como de estos weones que son como, no sé, influencers en redes sociales o tienen páginas como de humor negro, mega comillas. Que es así como, obvio que todos tienen podcasts y todos somos chistosos con nuestros amigos. Y a mí me daba risa porque yo justo estaba como editando capítulos de Lonino Cantor en ese tiempo y fue como, ouch. Pero es verdad, y está bien, porque a través del podcast uno igual ingresa como a ese círculo, de a ese pequeño universo de humor y de historias y de talla y de cariño. Entonces, en realidad, claro, lo dijo como de una forma muy despectiva, pero realmente es verdad y está bien, no está mal. No es como algo que deba avergonzar a nadie ni para nada. De hecho, es la raja, para mí en lo personal, es la raja que haya tanta gente motivada haciendo podcast, porque realmente el podcast es un entorno súper, hoy en día es muy ingrato en Chile, porque hay muy poca cultura de podcast, la gente no se atreve a grabar, la gente le da cosa escuchar su voz, etcétera, y es súper normal, pero es algo que también es súper fácil de superar, se supera grabando podcast, y grabando podcast te das cuenta que en verdad uno siempre tiene algo interesante que aportar a cualquier discusión, en la medida en que uno se informe, claro, pero eso fue como bonito de descubrir este año. Igual el tema es como que... no, yo iba a decir que, puta, o sea, cualquiera puede grabar podcast, pero como dije adelante, el tema después de editarlo y todo, o sea, no es como grabarte con el celu y subir la web. Es la parte complicada, en verdad. Sí, bueno, para que sepan, bueno, los comentarios ahí, los podcasts son bacanes, dice Aquila. Marvin nos dice que esa es la gracia, que es ser parte como de un grupo de amigos de esta comunidad. Y Willow también dice que sí, hay un abrazo gigante y corazones. Vomitamos corazones ahora, pero no nos ven. Especialmente porque estoy muerto. Y para no aburrirlos con los datos, terminando un poco con la información ahí, tuvimos 20 episodios regulares, por decirlo de alguna manera, o canónicos. Y 10 episodios especiales contando los del Interpodcast del 2019. Que eso fue lo único que hicimos el 2019, como que participamos en un evento internacional con gente de España, de México, básicamente la mayoría era de Sudamérica, en una actividad que involucraba intercambiar y hacer el podcast de otro equipo. A nosotros nos tocó un metapodcast, básicamente improvisar, un podcast que se dedica a revisar podcasts, y ese mismo podcast se dedicó a chequearnos a nosotros. Y nos trataron de mega ñoños. O sea, que es verdad, no debería ofenderme, pero igual, o sea, yo tengo muchas otras virtudes. ¿Qué son virtudes? No como ese ñoño. La tita jalán. Ya. Ya. Y en total, les mentí. Creo que en un momento sumé y dije, ¡oh, tenemos la edad de Jesucristo! Hicimos 33 episodios. Pero no, incluso como inventando los episodios que nos sacamos, en total 20 más 10 es 30. Así que llegamos. Y con esto son 31. No, estoy contando. Sí, así como dato freak, Abaisal no sabe contar y no sabe ver la hora en un reloj análogo. No contigo el secreto, por favor. Tengo problemas. Es un hombre súper adulto. Y si uno le muestra un reloj análogo y no digital, no sabe ver la hora, y cuando son, no sé, po, las 10:23, dice que son 7 para las 10:30. ¿Cómo sabe ver la hora? Impresionante. En mi defensa básica, yo me cambié de colegio de... no tuve kinder ni pre-kinder, si no me equivoco. Y pasé a básica cambiándome de colegio. Entonces me perdí como una semana, una cuestión así. Me perdí unos días y probablemente se fue como algunos conocimientos medulares. Justo los días donde aprendieron a ver la hora. Sí, déjenme, me encantan los relojes digitales. Ya. Duración promedio, tuvimos 78 minutos, es decir, con una hora, 18 minutos en promedio de todos los episodios. Pero la duración total de todos los episodios, si es que alguien quiere pegarse una maratón, hasta la fecha, no estoy contando este episodio, son 39 horas con 2 minutos. O sea, un día y un poquito más. Sí. Wow. Igual cabe, yo creo que destacar la labor de nuestro jefe Abaisal, porque nosotros realmente, sobre todo en las primeras temporadas de podcast, nos poníamos a beber. Vamos a corregir ahí que me dicen que me escucho bajito. Dale. A Weiser tenía realmente que recortar horas y horas y horas de estupideces. Así que era súper estresante editar los podcasts al principio antes de que nos pusiéramos más serios con la lecera y dejáramos de beber en exceso durante la grabación. Sí, es verdad. Tenemos un problema. Durante y después. Así que no, si van a grabar no se alcoholicen. No, mentira, los mejores episodios eran alcoholizados. Sí. Pero no estamos dando. Salvo cuando se ponían a botar cosas, pero. Ah, no, ahí era horrible. Ahí era horrible. Sí, una vez Pulvo metió los, o sea, de ebria tiró como manotazo y cayeron los micrófonos a los vasos de cerveza. Sí, no, era cerveza o vino, no me acuerdo. Vino, sí, parece. Qué buenos tiempos. Pero creo que pasó más de una vez. Como que quedó la cagada. Sí, pasó más de una vez. Ya. Para ustedes, mis colegas del panel, la cantidad de episodios que han aparecido, cada uno, son las siguientes. De 30 episodios, Chols estuvo, redoble de tambores, 21. Felicidades, Chols. Soy el más débil. En cambio, Jalan, de 30 episodios, tuvo 26. ¿No tuviste puntuación? No, ¿cuándo falté a los episodios? Jamás. Vamos a subir una infografía dentro de estos meses donde aparece la cantidad de que aparece cada uno. ¿Cuánto faltó? No me acuerdo. Sí faltó. Recuerden que una vez Jalan tuvo problema y quedó difónica. Entonces hubo directamente un episodio que no pudo grabar. Hoy eso me fue terrible. Como que estaba terminando mi último semestre importante en la U, así como de ramos. Tenía como, no sé, yo era estúpida cuando estudié, entonces tenía como 13, 14 asignaturas y estaba como, tenía como que dar la última disertación y desperté con laringitis, pero mal. Y dije, ya filo, lo voy a dar igual. Y hablé y me fue fantástico mi disertación. Al otro día me despierto en la mañana y no tuve voz. Y chiquillo, no tuve voz en 3 meses. Pensé que me había quedado, me asusté porque pensé que me había quedado como sin voz para siempre. Así como muda. Tenía que andar con una libreta para poder comunicarme con mis profesores y explicarles por qué no puedo, no sé, contestarles. Y tenía que andar mi amiga, la Sassi, con la que hago el Oniro Cantor, que es mi compañera de universidad. Ella me tenía que traducir con los profes, porque yo no podía como hablar ni con ellos ni con mis compañeros. Porque no tenía, ni siquiera era como que hablar así como Marge Simpson. No tenía ni siquiera eso, no tenía nada de voz. Nada. Horrible. Sí, eso pasó. Me gustaría básicamente cerrar la información de los invitados, porque en verdad han sido bastante. Están funando Jalan en el chat, aviso al toque. No, ¿por qué me están funando? No. Llegó el momento. Funan en vivo, no. ¿Por qué yo ya me están funando? Bueno, primero hay que me funen. Bueno. A toda feminista radical le pasa tarde o temprano. Yo personalmente quiero saludar a todos los invitados que ha tenido la temporada, todas las temporadas. No en orden de preferencia, por supuesto, sino en orden de aparición. Y esta información también la vamos a compartir en las redes para que los busquen. Porque ha sido increíble invitado, increíble amigo, increíbles colegas, compañeros, de distintos rubros. Y eso ha sido lo fascinante porque, de cierta manera, cada uno involucró sus conocimientos desde la perspectiva que de una u otra manera dominaba. Porque nunca hemos tratado de mostrar que como fandom nosotros como que lo sabemos todo, sino que a la larga éramos los mismos aficionados involucrándonos en compartir lo que sabíamos, lo que habíamos buscado, lo que nos obsesionaba. Y así fue con Folken, de Folk Comics, a Verde, de cerveza Nomos, que abajito está el logo de Nomos, grande. La mejor cerveza del sur de Chile. De ahí vamos a publicitar porque la pueden pillar en Valdivia. Tenemos. A Hop Thrower, ya, el modder de Age of Empire 2, Wars of Liberty. Tres. Age of Empire, esto lo voy a editar después en el video, para que no me peguen. Taku, ¿cierto? De Chris Mellado Ilustración, un gran diseñador. Conejo Rojo, que ha sido la única que se ha repetido dos veces. Grande ahí, sí. Conejo Rojo con sus galletitas. Y The Sasquatch, de The Sasquatch. Pronto van a ver ahí. Van a ver sus figuras, compadre. Está haciendo unas figuras de colección ahí. No voy a dar spoiler. Vean sus redes porque es delicioso. Aquela, un gran abrazo a Aquela, que nos ha hecho temazos. Nos ha compartido temas muchas veces en varios episodios. Él conoce a Aquela directamente. Dice que no es el ilustrador, pero conoce a el artista de Cinocéfalo Comics. Y Conejo Galáctico, de Conejo Galáctico, ilustradora también, y Galáctico Tattoo. Ya, si están en La Serena o en Santiago, consulten porque ahí tiene varios flash tattoos muy buenos. Y ya la mencionó la Dani Vincenza, parte de Oniro Cantor, una gran fanática de las teleseries. Gorgonic, de Chop Gorgona, preciosas joyas. Y por último, tuvimos a Sandy, de Sandy Alfaro Ilustración, que también es parte de la Historical Medieval Battle, de este equipo. Valkian no era invitado, dicen ahí en los comentarios. ¿Ves? Valkian. No me lo van a creer, pero Valkian era panelista. Sí, pues. Sí que no lo parece. Lo escribimos mucho. Ahí van a cachar, pues sí, también estuvo muchos menos episodios. Creo que el que estuvo en menos episodios. Pero ya vieron que se pegó una despedida bonita ahí está en Instagram. Bueno, en verdad tenía esos datos duros que no me costó nada sacar. ¿Estaron dos o...? No, ¿de quién hablas? Si no me equivoco. ¿De quién estás hablando? ¿Qué estás diciendo, Chess? O sea, tú técnicamente partiste como invitado, pero no sé si te estoy contando a ti. Ah, te olvidaste de ese episodio. Broma, ¿qué hice más? ¿El verde? Verde estuvo en el secreto. Pero suelta la chosa. Cuando nos autoinvitaste. ¿Con Helen? Estamos colgados aquí, Chols. No, ya, pues, Chols, explica bien la weá, ¿qué te cuesta? ¿No te acuerdas cuando nos invitaste a nosotros? Y bueno, a la Dani con todo su equipo, pero... A nuestro super mega ultra crossover, eso. Eso estás diciendo, ¿cierto? Ah, pero lo hicimos hace poquito. No. Sí. O sea... Pero no lo nombraste así como que fue por crossover. Dijiste que el Conejo Rojo había venido dos veces y que sí. Habíamos estado con principal. Ah, en ese sentido. Exacto. Sí, porque... Sí, pero la idea de ese capítulo era que era un crossover entre nuestros tres podcasts. Como... Fandom, La Posada de la Unido Cantor y Seasides. El equipo más grande es de Seasides, por supuesto. Con Chols y Greg. Así que ahí pueden compartir y buscar cada uno de ellos. Ahí vamos a entrar en detalles también de los podcasts de los chiquillos. Ya, tenemos una suerte de dinámica. Espero que funcione, porque esto no lo probé antes. Pero hicimos el ejercicio de Dicen Chols, ahí Josh dice, Chols siempre deja colgado a la gente con sus explicaciones. ¿Por qué así se ve? No sé, me van a matarlo a veces. Tengo una memoria distinta. Este loco me hace como... Sí, más encima está bien. Hay favoritismo ahí en los panelistas, dicen, pero Sasquatch tiene una relación ahí indecorosa con Conejo Rojo, no sé si valga. Veo más funas también por ahí. Hay funas, sí, está bien. Todo funado. Nadie infunable, ese es un mito. No. Hicimos el ejercicio de buscar como un recorte. Ya, controle ese jalán, por favor. La perdimos. ¿Qué es la que... No se me había ocurrido funar a Valkyan por algo, no sé, por elegir cualquier segundo de cualquier cosa que haya dicho y la hueá funable. Así que, cariño para Valkyan. Yo creo que si uno hace el esfuerzo, puede ser, pero no. Tranquilo. De hecho, el recorte ya es medio funable. Sí. Ya, vamos a los recortes al toque. Escogimos un episodio para compartir con pequeños recortes simbólicos. No necesariamente son los mejores ni los peores. Solo son recortes. Y en ese sentido, tenemos lo siguiente. Tenemos un corte de la temporada 1, temporada 2, temporada 3 y temporada 4. El recorte de la primera temporada viene de, específicamente, el episodio 1, número 1, del episodio Videojuegos Populares. Y tenemos nombres ridículos a cada uno de estos recortes. Este se llama Dureza Bros. Por favor, avísenme si se escucha, porque esto no lo probamos antes, así que vamos al fuego. Así. Hablo en el cero. Querido Aiza, ¿qué es para ti? ¿O qué debería ser? Un juego popular. ¡Apesta! Tiene que ver con... básicamente lo que he nombrado, porque de hecho yo tengo datos duros. Yo tengo la información actualizada de ¿Qué lo... tan duro? ¿Qué ¿Cuál es tu fuente? Duro? ¿Cuál es tu concepto de dureza? Estadística neta, po, de los que han vendido desde 100 millones hacia arriba. Hay una escala de dureza. Entonces, como tengo un top 13 de los juegos más perturbadores, el último, ¿te va a ayudar? Yo creo que me dejará al final. Y pensé que lo ibas a decir con la voz de este sujeto. No, por favor, no digamos. ¿Cómo se llama? No. Si decimos que ¡no! Esto se va a oscurecer. Sí, todo el rato. Los juegos más populares. ¡Cucho de madre, ese Pirachet! No, por favor, no. No, estás invocando a Dross. ¡No! Au. Quisimos decir Mario Bros. Mario no Bros. Bros. Ya. ¿Digamos nombres? Oye, son como el pico. ¿Por qué? Se pusieron terrible bélico en los comentarios también. Ya, voy a ir respondiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué? No te la voy a decir. ¿Por qué debería sacarme la máscara? ¿Acaso prometí face reveal? Yo dije, habrá face reveal del panel, pero no de todo el panel. Ahora, si se quedan hasta el final del stream, quizá haya un face reveal de Isaac. Así que esa es parte. Ese era como un episodio de... de la primera temporada. Era como súper álgido todo. Y... era intenso, en verdad. Era súper intenso. Chiste ahí, apología... horrible, horrible. Y por eso terminó falleciendo. Harto copete. ¿A qué? Harto copete, desenfreno, muy ácido. No, pero en parte ahí va un poco como el humor de las personas que estaban antes. Mucha juventud. Sí, pues, imagínate, teníamos menos 4 años, 5 años, pongámosle mentira. Y a todos nos pasa, como dicen ahí en los comentarios. Bien. Era los tiempos donde a veces nos dejaba hacer la cual que queríamos en el podcast, básicamente. Como que nos daba un tema, nos ponía un temario, pero... chiquillos, ustedes no saben esto, pero ahora a veces cuando nosotros grabamos podcast, nos tiene una pantalla cronometrada, con 2 minutos cronometrados para cada uno para que hable. Ustedes no saben lo que es eso. Eso pasó solo 2 minutos. Y nos apunta con armas. Sí. Es estresante ser director de un podcast. Me imagino cómo se sentía Stanley Kubrick. grabando. Yeah. Ay, qué ridículo. Va a andar en la huevadita. La comparación, po. Ya, no sé cómo lo voy a hacer, Jalan, porque vamos a seguir compartiendo y se escucha mejor desde Twitch. Ya, no sé si te teletransportáis acá donde no, estoy con el audio. No, estoy escuchando. Ya, ahora vamos a compartir un trozo simbólico de la temporada 2, específicamente en orden de aparición de episodio, el episodio 10, pero este era el episodio 3 de la temporada 2 en específico. Y este fue técnicamente fue propiciado por ti, Jalan. Uh-huh. El recorte se llama Anticon. Sobre Comic Con, yo creo que los que más mal lo pasan ahí son la gente que de hecho paga por ir. Uh-huh. Porque en verdad se hace en un buen espacio. Digamos que dentro de la. Nosotros igual tuvimos como la experiencia alguna vez de ir a. No, hace mucho que es espacio riesgo también. A exponer a Comic Con hace muchos años atrás. Y claro, nosotros nos daban una lista como de las cosas que nos ofrecían a cambio de las lucas que pagábamos y recibíamos eso. No era mucho, pero no era menos de lo que nos decían que íbamos a recibir. Así que en ese sentido igual se portaron bien. Señorita Jalán, usted está hablando de la experiencia de haber participado en un evento... De Comic Con, de como expositor. Fuimos alguna vez con unos amigos que teníamos muchos proyectos antes. Y nos tocó ir una vez al pasillo de los artistas. Uh-huh. Artist Halle. Y otra vez pagamos un stand y llevamos nuestras propias cosas y... Y eso. Tiene un Pikachu de tres ojos. Sí, yo creo que si no ha mejorado Comic Con es porque le han puesto muy poca atención a la gente que está pagando. Y yo creo que ahí sí, como responsabilidad del consumidor, no exigir más. Espera. Por la plata que pagas. Es como pagas 90 lucas y tienes que hacer fila, cagarte de frío. Pero lo seguís pagando el otro año, entonces ¿de qué sirve tú si no estás ahí con tus comentarios en Facebook, cachai? Ese era un trocito de la temporada 2. Ahí, saludo Marevit, muchas gracias por compartir. Tiene que pasear a su perrita. Saludos también ahí a la Dubi. Pucha, esa era la historia con las Comic Con. Ahí Aquela sabe que... era súper intenso. Mira, su cita es: qué mala experiencia, concha tu madre. Qué suerte que no dibujo cómics. Por eso tenía que leerlo. Chan chan. Sí, en verdad fue horrible. O sea, teníamos este... ¿Te acordás cómo le decíamos, Jalan, el asqueroso? Por su apellido. ¿A cuál de todos? Yo no, le digo así a mucha gente. No, pues la Conejo Rojo bautizó a un compadre y su apellido era como no sé cuánto y rimaba con asqueroso. La cosa es que ese compadre era quien había que pagarle y te daba la información por el correo en las dos veces, pues, las que tocó ser en Artist Alley, invitado gratuito, y cuando pagamos la mesa. Y no sé, recuerdo instancias donde literalmente un grupo llegó tarde, no sé, pueden imaginarse como un equipo colectivo artístico, y se quedaron sin mesa, ¿cachai? Tenían que mendigar mesa para ganarse y participar solo por llegar tarde. Entonces yo me acuerdo que esa vez armamos ese capítulo porque ese fue como el año que de los colmos, así como todos los eventos que se hicieron valieron callampa. Y la gente que hace eventos se lleva así como 500 lucas al bolsillo, se lleva hartos palos, ¿cachai? Como realmente la gente que se dedica a organizar eventos gana mucha plata, no es como un par de lucitas nomás. Y cobran mucho por cada stand y muchas veces ni siquiera se molestan en hacer como la publicidad necesaria o tener siquiera las cosas básicas de como de infraestructura para los artistas y la gente que básicamente va a hacerles el evento. Es que es una cuestión así como llega, es muy estúpida. También estuvo como ese año el tema de la Japan Expo que comentaba siempre Fulbus, y que era una cuestión así como para arrancarse las mechas realmente, porque era demasiada la responsabilidad y lo poco que le importaba realmente a los organizadores hacer eventos decentes. Y ni siquiera así como ya bueno, sino que decentes. como que valga la pena por lo menos la plata que uno pagaba por ir o por exponer en esos lugares. Entonces realmente se fue como un año de es que y como que nadie está hablando de eso realmente, de como de forma así como tema, ¿verdad? Hablemos con nombre y apellido de las ferias y las Comic Cons y todas las weas que son como el hoyo y que nadie está haciendo mejor y que, claro, todos se están quejando, pero nadie lo está hablando, así como nadie lo está hablando en términos de por qué realmente es como el hoyo, ¿cachai? Más allá de una mala experiencia, hay todo un aparataje detrás que impide que un evento que lo tiene todo para ser bacán, como cualquiera de esos eventos culturales, salga adelante. Es como... Es muy difícil echarlos a perder, tenéis que ser muy penca, sí. ¿Cachai? Realmente. Oye, antes de que se nos vaya la información ahí en el chat, Sasquatch nos cuenta, que al final se llama Rodrigo Asqueroso, aquí nos cuenta que una bomba, Rodrigo Pulgar, no sé si lo cachan hablando de funado, era organizador de la Comic Con. O sea, él estaba involucrado en el trato y las vejaciones y las negligencias. O sea, ese loco no solo estuvo en un límite y no solo es de capitalismo revolucionario, su compadre ANCAP, sino que estuvo en esa. O sea, todo lo que es como un rey Midas de caca. Un amigo español me dijo, oye, cacha, un youtuber chileno, y me dijo, pero así, es una mierda, así, no sé, y yo dije, ¿quién será? Y me dijo ese weón, y dije, ah, sí, weón, no, y supieras. Qué paja supieras. Tener como reconocimiento nacional, o sea, ni siquiera por un contexto patriota, pero que sea... A mí me impacta como esta cuestión de que estos tipos hacen eventos con mucha gente, se forran, se condolean con mucha gente, así como se forran de plata. Y son todos fachos. No dan la cara... Salen en todas partes, todo el mundo los conoce, todo el mundo cacha su cara y todos los odian. Y los tipos tienen como la desfachatez de tener un canal de YouTube donde hablan weá, así como, ¿por qué no tenía un poco de vergüenza? Un poco de decencia. Es súper raro para mí esa lógica, ¿no? Sí, igual es importante destacar que ahí lo menciona, se salva la FIC. Sí, sin duda. Precioso evento, ¿te acordás que nos perdimos a James O'Barr y nos quisimos cortar las manos? Sí. Oye, este evento como alternativa que habían hecho a la Comic Con, Chileco, no, algo así, no sé cómo era. ¿La Friki Con? No, una. La Ñoñicon. No. Ah, uno. ¿No? La publicidad era como un superhéroe azul, a ver si nos ayudan en los comentarios. Sí. No tengo idea, pero parece que le fue bien. Porque sí, fue como. Lo funaron un poquito antes porque estaban involucrados con la FP, me acuerdo. No sé, al final todo, de alguna manera, están como tocando algo. Pero igual nos nombra la Biblioteca Santiago, me acuerdo de esas que se hacían en Plaza Brasil, ¿te acuerdas que fuimos? Parece, la Feria Plaza Brasil parece que era. y nos cuentan cómo acá en Valdivia, la Superfest, así se llama. En Valdivia a los ANCAPs, ¿cómo les va a los ANCAPs? Ah, ya, ahí la dejamos. Demasiada información. La Bitcoin comprometería. Oye, pasemos a la tercera temporada para que salten ahí los panelistas que tienes que escuchar desde el Twitch. Problemas técnicos. Ya, entonces, o sea, puedo autorreproducirme, así que... En el episodio 18, en orden de reproducción, está la temporada 3. Escogimos el episodio 3, donde está nuestro gran amigo Hop Trower. Ya, de Age of Empires 3, el modder de Wars of Liberty. Y el audio se llama Mods, Mods, Mods. Cambiaré la pregunta de antes a Hub. ¿Cuándo van a hablar de Trinidad y Tobago? Bosnia y Herzegovina, ¿está en el juego? Y también preguntan si me tenían a los mayas o Federación Centroamericana. ¿Por qué no? Bueno, respecto a... Ok. Respecto a Trinidad y Tobago, de hecho es chistoso porque no es solo un meme de la comunidad de Chifres 3, también en la comunidad de Civilization 5. Y salió un mod de Trinidad y Tobago, que de hecho es bastante bueno. De hecho, varios de estos memes se comparten como el mod de Uruguay nunca sale de Civilization 5. Yo tengo todo el arte, por eso soy muy pajero para hacer como el código de la civilización. Soy muy malo haciendo el código de manera ordenada. Uy, golpear. Y entonces, al final el mod nunca se leo, pero nominalmente hay uno en los planes para Civilization. Okay. ¿También hacen mod de Civilization? Sí, tengo un mod de Salvador Allende para Civilization 5. ¡Guala que te fuiste! Y de Augusto Pinochet. Ya, pero eso ¡choose wisely! Me tengo que ir más para el Trópico. De hecho, ¿en verdad Trópico juega con los... En Trópico sale, sí. En el Trópico viene con Augusto Pinochet jugable. Creo que el 2. ¡Qué paja ya! ¿Pero Allende? ¿Dónde está Allende? ¿Dónde está Allende? Ay. Y hay una Lucía Iriarte que es como infinita, así como... Oh, no, es el modo super usuario. Modo no. Berserk. De hecho, God Mode. Yo que tú no empiezo a hacer chistes sobre eso porque hay cosas en referencia más truculentas dentro de ese mod. Oh, ¡Cuéntame todo! El mod de Pinochet tiene una unidad que es un helicóptero. Oh, ya sé para dónde vamos. Sí, precisamente. Cuando matas una unidad, puedes agarrarla y tirarla al mar. ¡No! ¡Aventagua! No. ¿Cómo se atreve? Me da sin respeto. ¿Atizagua? Me da sin respeto, conchito, bueno. ¿Y tiene un mod para detonar autos también en otros países? ¿No? Ese es el de Irlanda. ¡No quiero hacer chistes de terrorismo! ¡Está pobre! Pinochet tiene un mod para hacer... cuenta fuera del Reino Unido. Cuenta offshore. Claro. ¿Estás tan de acuerdo conmigo misma? Loco, ¿cómo la Lucía sobrevivió el 2020? Ya, calmado. Chols, ¿por qué todos tus recortes tenían que ver con Pinochet, weón? Solo porque estudié historia, ¿verdad? Eso fue a propósito. Era el único episodio que podía bajar. Los fans de Star Wars dirán poesía. Aquí la dice, yo creo que deberían subir un compilado de las risas de Halan. Ya vamos a hacer un remix. Por ahí hay un video muy bueno que vamos a subir después también de cuando termine. Hay unos recortes muy buenos de Last of Us, de los gritos. De los fonómetros. No me acuerdo cómo. El chanchómetro. El chanchómetro. Bueno, entre otras cosas, de repente nos ponemos a jugar en Twitch juegos entretenidos. Entonces sí. También los compartimos con ustedes porque de repente andamos más inspirados y lo comentamos más. Y... A la le gusta jugar sola, especialmente juegos de miedo. Yo soy muy mala, ustedes saben que yo, bueno, los que han escuchado el podcast alguna vez saben que yo jamás he podido jugar Silent Hill, por ejemplo, que me lo sé como de memoria, pero nunca lo podría jugar porque me da mucho susto. Y estoy súper pegada con Last of Us 2. Porque me quedé en una parte en la que tengo que enfrentarme a un mono que te mata de una forma horrible y obvio que morí como 200 veces y quedé como con daño cerebral, así de puro susto. Me dio como crisis de ansiedad, así que no lo volví a jugar. Y ahora estoy juntando, abriendo mis chakras para volver a darle caña a la wea fea esa y eso. Les voy a avisar si quieren verme llorando y gritando en pantalla en vivo. Sí. Ahí está. E imperdible. Pero un abrazo ahí a Hop Thrower. O Chumbeque. Ese, el otro seudónimo que tiene, Chumbeque. Que todo esto es un compadre así, master en Discord y Reddit. Está como en todas. Esperan verlos de Cyberpunk y Minecraft, dicen. Para allá vamos. Pronto vamos a hacer algunos streams jugando los tres también. O invitarlos. ¿Por qué Minecraft? ¿Por qué entretenido Minecraft? ¿Y qué guay con el Minecraft? Sí, ¿por qué? O sea, no tengo nada en contra de Minecraft, pero... O sea, tendría que jugar ustedes porque yo en Minecraft soy súper fome, me dedico a hacer casas. Oye, está. Nunca peleo con nada porque me da susto. Dicen que vos haces casas y nosotros te las desarmamos. Dicen que sin pegan a la Dani. ¡Ay, linda la mierda! Te quería muy chorachos porque estás súper lejos. Sí. Ya. Para no alargarnos tanto, vamos con el último recorte. Ya llegamos a la cuarta temporada. Este lo escogí yo. En el orden de aparición de episodios, este es el episodio 28, por ejemplo, si lo buscan en Spotify. Pero desde la temporada 4, este es el especial número 1. Para que sepan, este que están viendo ahora, que estamos grabando ahora, es el especial 2. Sin embargo, el audio que van a escuchar ahora es del especial 1, que fue nuestro tercer episodio de Halloween junto a Gorgo Nick, que ya es de la increíble tienda de joyería en contexto brujeril, ¿cierto? Pagano, Chop Gorgona. Y este audio se llama Piña Flotando. Gorgonín, te quiero pedir una en particular, ¿puedo? Cuyo título me fascina. ¿Cuál es? Piña Flotando. Ay, bueno. Piña Flotando. Piña Flotando. Esto fue hace como... Fue el 2015, en enero, que yo estaba preparándome para presentar mi título. Y mi familia fue como, puta mala cueva, nos vamos de vacaciones y tú te quedas sola en la casa porque no te vamos a apañar. Wow. Y no, pero está bien. Y me acuerdo que era un día en la mañana, como de semana, como tipo 8 de la mañana, yo había desayunado sola, estaba como lavando mi tazón en la cocina. Y en mi casa está como el lavaplatos y a la izquierda sigue como el mesón, como que se alarga y ahí hay dos fruteros siempre, como estos fruteros de mimbre grande. Y los fruteros estaban como con frutas, y a la derecha como... O sea, si uno mira el mesón, estaba el lavaplatos, una piña, y a su izquierda dos fruteros grandes. Y mientras yo lavaba el tazón, así rebaja a las 8 de la mañana, como que por el rabillo del ojo empiezo a ver movimiento a mi izquierda. Y yo así como, ¿qué? Y veo, y hay la piña que estaba al lado del frutero, como que se había levantado. Y así, muy lento, empezó a pasar por arriba de los fruteros hacia la izquierda. Y yo así como... Concha tu madre. Y la hueá de la nada así como ¡ta! Contra la muralla. ¡Wow! Y cae al suelo. Y yo así como obviamente solté el tazón, cagada de susto. Y me acuerdo que lo primero que pensé fue como, no hay cuchillos a la vista, ¿cierto? Así como, no van a empezar a volar cuchillos. ¿Verdad? Como si empiezan a volar cosas así también. ¡Corre! Y la hueá al principio era muy tranqui, pero después agarró velocidad y fue así muy violento contra el muro, que eso habrán sido 2 metros más allá. Sin duda la piña duele. Y suena muy chistoso, pero casi me cago. Lo primero que hice fue llamar al Gabriel, mi pololo, que estaba durmiendo. Y me contesta así como, lo yo como, ¡ay, piña! ¡La piña! La piña flotadora. Oye, es súper psicodélico. Como que en verdad me fascina porque... Creo que disfrutaría mucho, creo que pagaría por ver una piña flotando, así como y estrellándose. Como que a diferencia de nuestra amiga Gorgonic, no tenemos tantos como Pineapple Express. Hoy están pidiendo el OnlyFans de Chols en el chat. El Piña Manser. El Piña Manser, o sea, es que... No sé, no sé si me chacrié un poco como el miedo o el horror desde que mi abuela me hizo consumir películas a mis pueriles 5 o 4 años en, a ver, films como The Blob y pucha, tengo tatuajes de Silent Hill, me encanta esa franquicia. Y como que no sé, difícilmente, la otra vez me preguntaron qué fobias tengo, porque había gente que tenía varias fobias en esa conversación. Y creo que no hay cosas que me den per se fobia, así como un miedo paralizante o horrorizante, pero sí me pasa caleta que por ansiedad o por estrés somatizo ahí la pulsión tanética, como hoy día, cuando preparo cosas, cuando hacía talleres en el museo, me destruyo molecularmente, así como que... hoy día es como que creo que me hice un corte en el lagrimal, cacha la agua específica, y me empieza a doler la guata, así diarrea explosiva. Sé que le encanta esa información, pero sea, puede haber sido por las dos pizzas que nos mandamos anoche y porque el otro día fuimos a la playa y te trajiste arena y fue una arenita que se quedó por ahí, te cayó al ojo y te la arrastraste. Pero bueno, digamos que es somatizar, porque... Ya, estaba frotando una conchita y dijo, me corté o no sé cómo. Podemos responder con lógica, por supuesto, a todos mis problemas. Pero eso no quita todas las otras circunstancias, que estaba muy estresado y no con mi pizza aceitosa y qué sé yo, ¿cachai? Pero hoy día estaba cagado de miedo, así como partiendo por el hecho que partimos re tarde, así que como que igual traté de mantener la compostura, pero la pulsión tanática es fuerte, loco. Así y quieren un OnlyFans de diarrea flacida. Ya, especialmente para ti, aquí, te la voy a mandar. Día bueno, hoy comí. Oye, no sé, alguna otra impresión respecto a lo paranormal, a la pizza con piña, a la pizza con piña. Hablando de piña flotante. Aterrador. Sí. Ya, ese bueno, fue el repaso de las temporadas, donde repusimos estos audio cortes. Y nada, pues, como que estamos igual acercándonos un poco más a la conclusión. Vamos un poco más ligero, más sin guión, a unas anécdotas, secretos, detalles. No sé si alguien quiere pedir la palabra o le mando nomás, así como cosas que nadie pide. Dale nomás. Podrían poner preguntas en el chat. Sí, pongan preguntas por mientras, vayan escribiendo preguntas específicas, a ver si las podemos responder. Pero les cuento, cosas que nunca nadie entendió, por supuesto, pero yo se lo hacía saber al equipo. La iconografía siempre fue de una máquina expendedora de chicles. O sea, por eso tenemos esferas, por eso todo el episodio son esferas, porque son chicles. Entonces pensamos que la máquina de este multiverso de fandoms, y cada goma de mascar es una franquicia, una saga, por ejemplo. Entonces su conmovisión en este caso está materializada en estas esferas coloridas, dulces, agrias. Un poco tiene que ver con los fandom. Soy un poeta. Entonces, viene un poco. Viene un poco ahí la. El poeta de chicle. ¿Qué traigo puesto? Estoy disfrazado. ¿Cómo se llama esta bestia del The Witcher? Leshy. Así se llama la criatura, pero en verdad tiene una osamenta y no se las puse. Pero se llama... Pues quiero. ¿No era el Wendigo? Leshy. Técnicamente es como el Wendigo. No es como un Wendigo, como pero la el, misma... El Wendigo caza a la gente que está como haciendo... Es como más vengativo. El otro, el Leshy, por lo que entendí, de la cultura polaca, o el lava de esa zona de Europa del Este... es un poco más como un protector, no tanto un cazador. Y mis calcetines hoy día son rojos. Patas. Ahí para los OnlyFans. Yo tengo unos calcetines de Star Wars. ¿En serio? Ya, patas. Obligada a patas. No. No me da la flexibilidad tampoco. Menos mal tanto. Sueño todas las noches que estoy en una piscina llena de hombres desnudos. ¿Qué creen que significa? Significa... Yo te voy a explicar, aquí la Folkentina Almanzatula. Significa que te gustan mucho los Sims. Porque esa actividad tú la puedes hacer juntando en una sesión, especialmente en el Sim 4, un montón de hombres aceitados y desnudos. Y... a lo mejor quiere hacer un stream al respecto. No tiene nada que ver con tu orientación. Tranquilo. Tranquilo. Todo va a estar bien. La siguiente pregunta dice si van a seguir los streams. Y yo creo que sí. O sea, sobre todo ahora que se vienen como unas vacaciones largas y súper merecidas. Yo creo que vamos a poner un horario de streaming y le vamos a aplicar ahí. Ya, rápido. ¿Criatura favorita? No, ustedes parten. Sí, yo creo que es Leshy. Por eso me disfrazé del Leshy. Me gusta que el tipo de criatura. Mothman, ya. Yeah. Bueno. No, el Kraken. Me encantan los Kraken. Sí, creo que no hay nada que me dé más susto. Yo creo que tengo una fobia a los Kraken. Yo sé que son imaginarios, pero hasta cuando ando nadando en el lago me da susto mirar como a la parte honda porque me da miedo pensar que va a salir un tentáculo y me va a agarrar porque me encantan los Kraken. Los Kraken son geniales. Una jibia. Okay. Ya. Un cochayuyo gigante. Preguntan por cuál sería su poder. ¿Qué poder tendrían? Yo controlaría el tiempo. Me gustaría tener el tiempo. Puta la wea. ¿En serio? Ya, pero puede ser una... Si no es esa... No, pueden haber dos Superman. De Donner. Oye, nice, sí, tu pregunta la vamos a responder más tarde. Algo así. ¿Tú, Jalan? A mí... Siempre había pensado que me gustaría ser invisible, pero como que me he terapiado, así que yo no están así. Creo que tendría más que ver con, no sé, tener como un superpoder para los negocios y tener mucha plata. Sería un super buen poder. Solamente. Por eso, como quieres controlar el tiempo. Controlado el tiempo, en fan. Sí, te puedo hacer. Es verdad. Por eso tiene más sentido conmigo. Si no, te dejo a ti controlar el tiempo y yo haría como algo así como multitasking. Así como hacer muchas cosas al mismo tiempo. Controlar el podcast. Ya, capítulo favorito del podcast. No, ese ya es una de las cosas que vamos a responder. ¿Cuáles son? Respondámosle al toque. A mí me gustaron caleta con nuestros especiales de Halloween. Caleta. ¿Sí? Sí, no, también le tengo cariño. Ojo que sí. Esos episodios estaban súper malditos. El primero, por si no saben, de la segunda temporada, el audio se borró. Lo grabamos en vivo y se borró. Tuvimos que, no sé qué hizo. No sé qué. Tuvo que prenderle velita ahí al sonidista. Esperamos unas horas y lo consigue, pero de verdad se borró. Entonces estábamos sudando frío porque era terrible buen episodio. Escúchenlo. Técnicamente en ese episodio Charles es invocado a través de una ouija. Y en el de la temporada 2... fue un streaming súper complicado. Como que se nos cayó caleta. Ahí es cuando creo que se cayó un micrófono al copete, ¿no? Quedó la cagada. Fue muy complicado. Y en el último con la Gorgonic, cacha que igual es como. Ya, este es como dato así súper. Agregarle. Meta. De cámaras. Sí, pero habían como psicofonía. Y como que ya en verdad este micrófono es tan bueno y qué sé yo. Pero. Había como justo cuando hablaba yo, había como un salto así como una. Pero no he llegado tan lejos. Tú y alguien más. Sí, pues a lo mejor estaba con alguien acá. Película favorita del 2020. Estoy entre El Hombre Invisible y Sonic. Que probablemente son las mejores películas del año del 2020. Así que. No vi ninguna. ¿Sabes qué? Yo tengo como una amalgama de películas que vi entre julio del 2019. Y diciembre del 2020, y no sé cuál corresponde a cuál. Oye, nos dijeron su episodio favorito. O sea, solo Halloween. Pero lo tú dijo. Te saltaste. Sí, o... ya, pero ayúdame. El con la Gorgonic, me gustó harto. ¿En serio? Fue ya, entretenido. Van dos de Halloween. Sí. Yo me voy a poner así como súper obvio, pero para mí este es mi episodio favorito. Con ustedes, terminando esto. Con la gente ahí que nos quiere escribiendo. Muchas gracias a todos ustedes. Y sí, ya respondí la de las películas. Ya, se acabaron las preguntas, nada más preguntas. Para avanzar un poco. Es que hay que controlar el tiempo. Sí, pues hay que controlar el tiempo. Aquí tengo el poder, así que no vamos a pescar más preguntas. No, pero. Oye, pero yo no dije mi pregunta. O sea, mi respuesta. Ya podí. Tú dijiste. Ah, sí, podí tu película. No sé. Es que no te acordáis qué películas son del 2020, yo creo. ¡No! Ahora que me acuerdo, sí vi, pero puras de anime, así que no sé si interesa. Pero... Obvio que sí, de hecho estaba pasando la de Psycho Pass. Ah, ¿verdad? Yo la de... No, esa es del 2019. Made in Abyss, pues Charles. Ah, sí. Esa que no es muy bueno verla mientras estás comiendo, pero es sí. Bueno, no, pero esa es del 2019 igual, ¿o no? Acuérdate que salen como 6 meses después en Blu-ray y todo. Ya, pero este no es del 2020. Sí. Oye, Willow se mandó una pregunta así letal. Te iba a decir lo mismo. Ya, yo igual conozco un poco más a Willow y es súper como no sensible, es súper como romántico, como que venga de él. Pero yo no podría escoger uno. En verdad no podría. Como que. Yo sí, ya lo tengo. Tu abuelita. No, o sea, no. No, mi abuelita está chata de vivir. Así como yo ahora. Sí, por lo mismo no pienso en mis abuelitos. Chiste cruel. No, pero es verdad. Yo creo, mira, estaba pensando en Freddie Mercury, pero la verdad, lo que me dice mi corazón es que sería Ronnie James Dio. Bueno. Yo lo traería a él de vuelta a la vida porque, weón, que no, el mundo es distinto y es más gris sin él. Poetry. Momento de tristeza. La tristeza. Déjeme ver, Curi, odio. A ti te gusta, Caleta. A Chol, yo le regalé. Para que vea su propia película. Le regalé el ticket, sí. Y ya. Cyberpunk, Steampunk o Dieselpunk. Yo voy a escoger una cuarta opción: Solarpunk. Y sé que te va a cargar porque esa es como de los hippies. Pero porque estoy tramando algo. Algo. Yo me quedo con Cyberpunk. Sí, ¿cómo era la...? Está en los comments. A mí el Steampunk me gusta harto la dinámica. Bueno, con el Diesel que va como por ahí. Faltan hartas, pues el Laserpunk. El Pop. El Cholspunk. Donde todos son Chols. excepto uno que se llama Greg. Me lo imaginé. Ya. ¿Fantasía medieval o ciencia ficción? ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, para mí claramente fantasía medieval. Sí, no sé. Está complicado. No, porque ciencia ficción igual me gusta. La ciencia ficción no necesariamente implica que la inventación tenga que ser así como ultrafuturista ni nada, sino que puede tener igual relación como con... Onda, 1984, que no es nada futurista. Claro, es. Bueno, sí, ciencia ficción diría por... En realidad por la ucronía. Exactamente. Y por otro lado, si consideráis como técnicamente Star Wars, por ejemplo, que está entendido como ciencia ficción, técnicamente es fantasía. Porque no hay ninguna parte en Star Wars donde se centre como... donde la tecnología sea como el centro de la trama, ¿cachai? La trama es una trama de fantasía, en mundos de fantasía. Y los Jedi son como magos, ¿cachai? Entonces, en verdad... De repente en algunos libros que son muy... Los mejores libros generalmente tienen esa línea un poco borrosa. Como que solamente dado por ciertos tecnicismos, se tira como para un lado o para otro, pero... Realmente es como Dune, por ejemplo, que igual es una mezcla entre ciencia ficción y fantasía como medieval, sí, súper buena, maravillosa. Oye, si pudiera besar a un actor, ¿por qué sería Henry Cavill? Porque tremendos PC que se arma, pues, compadre. Pero qué buena acotación. Aparte, igual Henry Cavill tiene como una faceta de super cocinero. Y como yo lo sigo en Instagram y lloro todos los días porque qué bueno que está en el mundo, gracias, señor. Ama a los perritos. Creo que también cocina así como, no sé, hace como asadito, hace, no sé, pastel de carne y le quedan tan lindos y es como... Estoy agradecida de que exista en este mundo. Solo de que existe. Le gustan los perritos. Y le encantan los perritos, su perrito es tan lindo. Hay muchas razones para amar a Henry Cavill que no son necesariamente... sus músculos y su estúpidamente perfecta cara y su estúpidamente maravillosa voz y sus estúpidamente buenas habilidades actoriles y su bigote. Con la pregunta me fue cortando. Hubo varios potenciales episodios según invitados que nunca sacamos, pues. Pasamos episodios indie, uno de arte vectorial, de development en videojuegos. No quiero nombrar a las personas porque nunca se sabe qué pasa después con los podcasts. Pero para tenerlos invitados ahí quizás al futuro. Cuando no vino Henry Cavill porque no podía. Sí, ese día fue horrible. Capítulo. Lloré toda la tarde. Fue como si se muriera Dios de nuevo. Pero llegó Navidad, dijo: hola, suegros, traje la bebida de 3 litros. Traje el helado y piña. Sí, el de menta. Entonces, sí, ese era uno de los episodios que queríamos sacar, como de indie, arte vectorial, development en videojuegos, de teatro, sí, de rol de mesa, de arte y artesanía. Habían varias temáticas que quedaron ahí en la diana. Pero, ¿cachan? Que en algún momento incluso queríamos cubrir eventos. O sea, acá en Valdivia está el Fan Day, está la FIC Valdivia, el FEDAX, que era de diseño, el Aguacero Festival. Tenemos solo un registro en YouTube que era Ludópolis. La Ludópolis, exactamente. La del año pasado fue por sí. streaming. La del 2020. La del año pasado no. La que fue por streaming. Sí. Y no, incluso el Festival de Cultura Japonesa, la Zombie World Valdivia, cosas que igual se dejaron de hacer, pues, pero como que todos esos eventos queríamos cubrir, queríamos ser super prensa, pero sin ser prensa, como que en verdad eso también era como nuestro motor inicial, como que queríamos. Quantum prensa. Claro, jugárnosla un poco como que fome la prensa desde el periodista, es mejor la prensa desde el aficionado. Y quería también decir como una mención honrosa al, no es canónico, o sea, técnicamente es canónico, pero no es ni un especial ni nada, el que está del 2019, que nombramos el episodio 22 desde la lista de reproducción, cuando en el Podsat Doom invitó al Fandom Crew, a nosotros, como contábamos antes, ahí a Josh Green, a Capitán, Tita Punk, Normión. Igual era chistoso como ir a los españoles y mexicanos como representándonos a nosotros. Una pasada ese episodio, mencionó en rosa de mi parte. Ya, vamos a ir cerrando. Tengo, ¿cómo se llama? Tengo los episodios menos escuchados. Al menos de Spotify. Pues dale. Ya. Los top 3 menos escuchados. El número 3 es el especial 1 de la temporada 3, Advertum Time. Pues compadre, ¿cómo no? ¡Uy! ¡Oh, le pusimos N vino al episodio! Fue el karma por la introducción. ¿Y por qué no estuvo Charles? el número 2 fue el episodio 5 de la temporada 1, Lo Infravalorado. Igual me gusta ese. Infravalorado. Episodio. Muy infravalorado. Sí, infravalorado. Oh, no lo había visto desde esa perspectiva, pero tiene sentido. Y el número 1 es, curiosamente, el favorito de la Jalan. Episodio 3, temporados, eventos cutres chilensis, cuando estuvo verde. Sí. Lo sentimos verde, no fuiste tú. Yo creo que es culpa de verde. Puede ser. Y cri. Dentro de los más escuchados, el top 3, se lo voy a compartir. El que tiene más audio escuchas es el episodio 2. Perdón. No, lo nombré hace poquito. El episodio 23, no canónico, no es especial. El Fandom Zap imitando Podsat Team. Cuando nosotros lo imitamos a ellos. Gracias a todas las escuchas extranjeriles. Sí, ese es el tercero más escuchado, para sorpresa de ustedes. ¡Wow! Nosotros pensamos que nadie nos iba a pescar. Sí. El episodio. El episodio. El Capital Kiev. episodio 2 dentro del top 3 más escuchados, el especial 1, temporada 1, Steven Juniors. Curiosamente el de Hora Aventura le fue mal y al Steven Juniors se le fue la raja. Tenía mucho audio escucha. Otros tiempos. Creo que igual hicimos el de Adventure Times cuando un tiempo después de que había terminado, me parece. Porque igual, acuérdate que guateó harto las últimas dos temporadas, o tres temporadas, como sí, que guateó heavy no, y perdió como, mucha, como, todavía ni muchos se sabía fans de muchas cosas, pero tienen razón como en los comentarios. Se fueron a la cresta como en la onda de la narrativa, y se pusieron fome, derechamente, o dejaron la vara muy alta, y luego volver al status quo fue muy fome, y eso no le pasó a Steven Universe. Claro. Y tanto. El número uno, redoble tambores, fue el de Fenómenos con la Gorgonic. Rompió así. Nah. Sí, nos dio caleta de likes y reproducción. Fue muy bueno. El de la temporada 4, especial 1. Sí, estuvo en 3D. Esos son como todos los datos y como info específica. Pero vamos a seguir haciendo stream de juegos. La idea es de repente ver series juntos con el panel o diferido. Jugar de repente algo yo con Chols o qué sé yo, Jalan con Chols o los tres y probar. Hay que probar de poquito sin presionar nada en Twitch probablemente y terminaré de subir todos los videos al canal de YouTube. Sé que suena como promesa así como de político, pero algo que no me ha dado tiempo es hacer el podcast, editar y aparte darme la... Para que vean, o sea, este stream se cayó y el overlay como que igual fue complicado armarlo y no es que no se me dé. Lo que pasa es que mi curva de aprendizaje es parto terrible mal y al tiro para arriba, así en una vertiente como que lo nativo digital igual se me da, pero tardo al principio. Así que ahí van a estar viendo los episodios, por ejemplo, en YouTube van a ver la versión extendida, curiosamente, del episodio que más tiene escucha con la Gorgonic, con un extra de UFO, de Aliens, no, de objetos voladores no identificados, que quedó fuera del corte de una hora. Ese va a estar subido a YouTube, pero primero falta el de fanfiction, falta el de cinéfilos que lo hicimos con Sasquatch y Conejo Rojo, que por ahí está el video. En teoría nada de eso se ha perdido, pero la idea es que se también está... Y aquí viene quizá un poco más la primicia. Me gustaría, más allá de los streams que hagamos como Fandom Crew, que es un tema aparte y finalizado Fandom como tal, mi idea es hacer que, no sé, pues el disco se convierta quizá cambiándole el nombre para apoyar otros podcasts, para apoyar otros streamings de otras personas junto a la comunidad, y armar algo interesante. Por ejemplo, el Instagram, convertirlo de a poco en una vitrina también de la gente, de los invitados que hemos tenido, y compartir las cosas que hacen, al menos la historia. Ese es como el motivo, como volver un poco como una vitrina de difusión. A eso quiero llegar un poco con Fandom como franquicia. Ya, tengo pegada esa palabra. Y es proyectarse para ese lado. Ese es como el futuro y el cambio de la interfase. Pero ¿dónde vamos a estar a partir de ahora? En Twitch nos van a ver ocasionalmente. En YouTube van a empezar a ver los videos. Los vamos a ir compartiendo también en las redes. Y en Discord. Esas son como ahora las plataformas. El último podcast este, el especial 2 y Fandom Final, lo van a estar viendo pronto, dentro del mes de enero, si todo sale bien o si es que no cae un meteorito. Así que al menos es como la información del Fandom Verso, como dicen ahí. Un shot cada vez que se cae la transmisión. Algunos datos ahí, compartan. Estamos cerrando. Despidan. No, digan lo que nazca de su corazón. A poner musiquita de graduación, ¿o no? Granito verde a la vena. Sí. Bueno, ya dije harto al principio, cuando comencé. Yo estoy como enormemente agradecida por la oportunidad de... O sea, en realidad, claro, por la oportunidad, pero también por haber aprendido a hacer esto. Al final fue como un poco tirarnos a la piscina. Y durante mucho tiempo fue como hacer cosas para el vacío, porque realmente, como les digo, no hay un entorno en Chile de podcast como que nos permita como llamar más público. Entonces realmente cada capítulo que hicimos lo hicimos pensando en ustedes, en los que nos escuchan desde siempre, porque nos conocemos, somos amigos, nos queremos mucho. Ya, así que fue como una experiencia súper bacán. Sí, creo que me doy cuenta de que hemos crecido caleta, que no somos las mismas personas que partieron en el 2016, no, 2000, ¿cuánto era? 2017. Y que se viene mucho más, así que esto no es un adiós, es un hasta luego. Quita que quizás yo deje de producir por un tiempo y editar, pero a lo mejor vamos a hacer otros trabajos por ahí. Como les comentamos, quedaron temas pendientes, entonces como que falta afinar solamente algunas cositas. Sí. Pues ya. Y Chau se estaba como aplaudiendo de emoción. No, había un zancudo. Oye, para los que se quedaron hasta el final, voy a hacer un face reveal. ¿Están listos? Paga el DLC. Bueno, yo igual, un poco sumando a lo que menciona Jalean, casi digo tu nombre real, ¿o no? ¡Oh, rayos! Como me di cuenta que desde el primer episodio ocupan sus nombres reales y eso está en el episodio. Sí, sí, en verdad. Oye, me faltó quería comentar eso delante, igual que cuando partimos a grabar, claro, nosotros así como dándonos las de súper empoderados, que nos da lo mismo que nos escuchen y que tenemos perso, y la verdad es que somos una manga de introvertidos obsesivos. Entonces, fue súper. Para mí, si no fuera eso, porque tuve todo este año haciendo clases online como profesora, que ya me acostumbré a ver mi cara en mi compu, y ya no me molesta y me da lo mismo. Si no fuera por eso, quizás también estaría con una máscara como Aizen. Y me va a decir, dile no a las drogas. ¿Cómo se llamaba ese perro? Grau. Qué bonito. Bueno, gente, agradezco mucho. Me cuesta hablar ahora, más que antes. Eso lo explica todo. No, Don Graf no era de la ayuda. Don Graf. Sapo. Eran otros tiempos. Terrible sapo. Espero que lo hayan pasado bien y el audio editado va a quedar como más ordenadito, más bonito. Con todas las pretensiones jerárquicas que tiene Abisal. ¿Ya? Que tanto se quejan de él. ¿Ah? Bueno, se le acabó, po. Ya no más, ¿qué haré con mi vida ahora? ¿Qué es esto? Mira, Don Grau. Don Graf, puta. OnlyFans al toque. Chao, amigos, que estén bien. Muchas gracias. No, lo hice yo. Bueno, yo Hop Trover. Concha de madre. Bueno, te nombramos Caleta. PPL. Sí. Llegó para el dato duro ahí. Te la comparto la receta Hop Trover. Muchas gracias ahí, Chumbeki, por compartir también tanto tiempo. Que estén bien. Un abrazo gigante y ahí van a estar escuchando el editado que va a estar más ordenadito. Buenas noches. Un beso a la distancia. Los queremos mucho. Gracias, amigo, por quedarte hasta el final y acompañarnos en este gran recorrido. Mi nombre es Karen. Ahora debemos